Presiento que poco a poco me estás olvidando. Si no quieres mi cariño, lo mejor es terminarlo. Presiento que poco a poco me estás olvidando. Si no quieres mi cariño, lo mejor es terminarlo. Tal vez tu corazón ya no quiere, no le hagas más daño. Tal vez en busca de otros amores, él ya estará pensando. Tal vez tu corazón ya no quiere, no le hagas más daño. Tal vez en busca de otros amores, él ya estará pensando. ¿Por qué forzar nuestros corazones? Mejor cada quien su rumbo y sin rencores seguir adelante. En busca de otros amores, ¿por qué forzar nuestros corazones? Mejor cada quien su rumbo y sin rencores seguir adelante. En busca de otros amores. Presiento que poco a poco me estás olvidando. Si no quieres mi cariño, sin rencores terminarlo. Tal vez tu corazón ya no quiere, no le hagas más daño. Tal vez en busca de otros amores, él ya estará pensando. ¿Por qué forzar nuestros corazones? Mejor cada quien su rumbo y sin rencores seguir adelante. Que forzar nuestros corazones. Mejor cada quien su rumbo y sin rencores seguir adelante. En busca.